Sinceramente me parece imposible o desviar. ¿Hacia dónde se desvía? ¿No? El primero que hay que considerar para eso es de quiénes van a ser los dueños de los medios. Pues si pretendería desviar la carretera, ¿no? Porque no es solamente el problema arqueológico, académico, de conservar, sino ya vienen todas las cuestiones jurídicas, legales, tenencia de la tierra, indemnizaciones, ¿no? Y que los dueños estén de acuerdo y todo ese relajo, ¿verdad? Supongando que se resolviera ese asunto, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace con el sitio? Se explora formalmente, se elabora y se diseña un proyecto arqueológico para rescatar, para descubrir lo más extenso que se pueda esta villa y tratar de hacer su delimitación, ¿no? Para que entonces ya se registre como zona de monumentos arqueológicos, se restaure, se consolide todo y se restaure y se establezca una nueva zona arqueológica. Esa decisión no la podemos tomar nosotros, perdón. Pues no, que la zona arqueológica se descubra, se abra al público, se visite, ¿no? Con las publicaciones se enteren de lo que es y bla, bla, bla. Esto implica abrir una zona arqueológica y, como les decía ayer, para abrir la zona arqueológica el instituto ahorita no tiene recursos, hasta donde yo sé, ¿no? Porque significa no solamente tener aquí custodios las 24 horas del día todo el año. Implica la infraestructura, o sea, casetas de cobro, baños, el museo, si ustedes dicen, ¿no? Un museo comunitario donde aquí se puedan exponer las piezas que hayan aparecido. Bueno, todo eso es recurso del INAH, ¿no? Implica contratar gente. No contratarla. Tiene que ser gente del INAH. De base, ¿no? Y no hay. Entonces habría que abrir plazas. Mientras se abren, habría que contratarlos. Y el mantenimiento anual del sitio. Que insisto, ¿no? Tanto el mantenimiento físico de las estructuras como de sueldos de los que deben estar atendiendo el sitio, yo le calculo más o menos 2,000,000 pesos al año. Entonces, la federación, sobre todo con el actual gobierno que tenemos, que lo que menos le interesa es la investigación científica, la cultura y todo lo demás, ¿verdad? Nunca jamás va a dar un quinto, ¿no? Este gobierno actual para abrir una zona arqueológica, porque la comunidad quiere tener su zona arqueológica. Si lo hace, va a ser con la siguiente intención. Recuerden que hay, entre las prioridades del gobierno de Calderón, es el turismo, ¿no? El gran turismo. Gran turismo significa, zona arqueológica, hoteles, restaurantes, diversión, centros comerciales. Imagínense la población con todo eso, que no va a ser de ustedes, va a ser del gran capital. Claro, la intención de abrir la carretera va por ahí, ¿no? La intención de pasar encima de este sitio arqueológico es construir zonas habitacionales. Entonces, hay que tomar en cuenta esa problemática, esa situación, esas circunstancias a las que nos vamos a enfrentar, ¿no? Si nosotros pensamos que no solo consolidar, restaurar y abrir. Entonces, es un problema que no es nada más entre el arqueólogo que está a cargo, ¿no? Toda vez que todo lo que son zonas de monumentos arqueológicos implica la participación del gobierno federal, hay leyes federales que establecen cómo se hace, cómo se abre, etcétera, etcétera, ¿verdad? Habría que atender a esas leyes. Y esas leyes dependen de que haya recursos. Los recursos dependen, desafortunadamente, en este país, de que el güey esté de presidente, le interese o no le interese. Como a este no le interesa, ahí tenemos que remar contra la corriente. Como no le interesa al presidente, la política del instituto es al presidente. Nada, al contrario, ¿no? Es una aberración desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, el primer obstáculo es ya directamente el administrador del Centro Regional del Estado de México, del INAH. El segundo, la Coordinación de Arqueología, el Consejo de Arqueología, y de ahí hasta llegar al director general del INAH, y de ahí al de la SEP, y de ahí hasta el que está viviendo ahorita en Los Pinos, ¿no? Esa es la ruta que habría que recorrer, ¿no? El argumento histórico, ¿no? Es fuerte, muy fuerte. Aquí vamos a poder saber cómo se vivía en el posclásico, en lo que eran las periferias de las grandes cabeceras regionales, ¿no? De lo que no hay ejemplo arqueológico. No se puede visitar un lugar así porque no lo ha abierto ninguno, este sería el primero aquí en esta región, ¿no? Pues vale la pena. Según lo que ustedes dicen que les ha dicho el arqueólogo encargado de la excavación, se han encontrado un sinnúmero de piezas arqueológicas, pues con esas piezas arqueológicas se podría mostrar algunos aspectos de la vida cotidiana de quienes habitaron este lugar, ¿no? Quienes lo fundaron y lo habitaron. Por la estratigrafía se puede ver más o menos cuál habría sido el proceso de ocupación y luego de abandono y qué pasó un poquito después del abandono y todo eso, ¿no? Entonces sí, hay elementos académicos, históricos para argumentar y sostener la propuesta de que esto se debe abrir al campo, ¿sí? Entonces, esa iniciativa se va a enfrentar a todo lo que les he dicho. Primero que nada, hacia dónde se desvía la carretera. Porque podemos hacer presión y el gobierno está obligado a hacer que quien haya sido la iniciativa de la carretera la desvíe. ¿Pero hacia dónde? Entonces esto implica, pues, se tienen que juntarse todos los vecinos, los dueños de los terrenos y ver hacia dónde, toda la cuestión de las indemnizaciones o las compras o lo que ustedes quieran, ¿no? De hecho, la empresa constructora les ofreció a los ejidatarios, bueno, son pequeños propietarios, son realmente pocos ejidatarios, son pequeños propietarios, haciendo pues ya el sondeo del trazo de la carretera, y esos pequeños propietarios fueron, se les prometió 300 pesos para la compra del terreno, y los hicieron firmar, y la mayoría que ya están ahorita, o sea, son gente con la que ya hemos tenido contacto y seguimiento, pues no se les indemnizó. Entonces, bueno, ahí hay otra violación, ¿no? Eso es cotidiano, ¿no? Sobre todo, sí. Entonces, bueno, un argumento también para decir que esta carretera sirve o no sirve es ¿De dónde a dónde va? ¿Fue iniciativa de la comunidad la necesidad de una carretera, ¿no? ¿Obedece a intereses muy particulares de grandes empresas? ¿Y entonces por qué vamos a salir afectados nosotros? ¿Y por qué se va a afectar nuestra historia? Porque a una empresa muy poderosa le interesa conectar sus almacenes con su centro comercial, o sea, pues es un problema, ¿no? Entonces, si esto no es una necesidad social, no hay razón para esta carretera. Pero vivimos en un país neoliberal con un presidente neoliberal, ¿verdad?, que lo que busca es el beneficio del gran capital. Resultados, aquí tenemos, ¿no? Destrucción de nuestra historia a costa de eso, ¿verdad? Con lo que tampoco estamos de acuerdo ninguno de nosotros, me parece, ¿verdad? De hecho, el segundo tramo carretero estaba autorizado y concluye al Sacromonte, al pie del Sacromonte. Este tramo carretero, por las investigaciones que se hicieron, no está autorizado todavía porque no tiene el estudio de impacto ambiental. Todavía no estaba autorizado, ¿no? Entonces, este sitio pertenece al tercer tramo que no está autorizado. Ahora, el municipio debe haber autorizado la construcción, ¿no? El primero que ha de haber dicho, órale, el municipio. Entonces hay que ver con el municipio la autorización para la construcción y el sí, y el municipio debió haber hecho el conocimiento de Lina que se iba a afectar. Me parece que sí lo hizo porque por eso se está haciendo el salvamento, ¿no? Entonces, sí debe haber una autorización. O bien, se está esperando la respuesta de lo que resulte de las excavaciones arqueológicas de salvamento para ver si procede o no la construcción. Eso es lo que nosotros vamos a investigar con la coordinación de arqueología, ¿verdad? Primero que nada, la solicitud para la obra de infraestructura, quién se lo hizo de conocimiento del instituto, cuáles son los resultados, los informes de las excavaciones arqueológicas, ¿verdad? Para que con ellos se va, porque lo que dice la ley es que con estos datos, con esta información se evalúa si procede o no procede la obra, porque si se encuentra, si resulta que va a haber una zona arqueológica que va a salir fuertemente afectada por la construcción de la obra, o se desvía o no se hace, ¿no? Entonces, en eso es lo que nosotros no sabemos y es lo que vamos a preguntarle a la coordinación de arqueología. ¿Podría rescatar este fragmento, digamos, del asentamiento prehispánico? Porque evidentemente no es el total del asentamiento. Estamos hablando de una porción, un asentamiento que debe de ser más amplio. De hecho, me comentaban que hay un montículo de aquel lado porque bueno, incluso el ¿cómo se llama? El taxista que me hizo favor de traerme me decía, ¿y si moviéramos la carretera, por dónde pasaría? Digo, pues de aquel lado no se podría, o sí se podría, pero tendríamos que quitar a toda la población que ya tiene sus casas de aquel lado. De este lado es más viable porque tenemos un espacio abierto. Sin embargo, él me decía la importancia de ese montículo que está de aquel lado. Entonces, a mi punto de vista, de sacrificar un montículo, que de alguna manera es ceremonial o estaría parte del sacromonte, entonces estaría más difícil a proteger esta parte, que de hecho ya de entrada el mismo estudio arqueológico implica ya de alguna manera una destrucción. Es decir, ya movimos materiales, ya movimos sedimento, ya se movieron piedras, entonces de alguna manera eso implica una destrucción. Pero se puede hacer podemos tener otras opciones, que es o restaurar y volver a tapar para que quede protegido. Es decir, pero de ahí no se va. La carretera va encima. Sí, la carretera va encima. Va encima de la restauración y de alguna manera va a continuar el daño. Y la otra es también, existe la posibilidad de mover las piedras, es decir, trasladar las evidencias con todo el registro que ya deben de tener los arqueólogos a otra área donde pueda estar el ejemplo de las casas y hacer el museo comunitario. ¿Y esta decisión quién la toma? Eso ya es decisión de tanto del arqueólogo desde un principio, que tiene que reportar sus trabajos y la importancia de ellos, como de las cuestiones administrativas de cada centro regional, y de ahí hacia los niveles que ya les comentó el arqueólogo, sobre el Consejo de Arqueología, la Dirección General, la Dirección de Arqueología. ¿De qué extensión se está hablando? No sabría decirle, no he recorrido el sitio. Hace rato tú comentabas que ya es un deterioro el sacar las piezas que se encontraron. ¿Se le puede llamar saqueo? No, porque está dentro de un proyecto de arqueología. Si es que está, que debe de estar, puesto que no podrían haber entrado así nada más. Entonces eso, bueno, como también dicen mis compañeros, vamos a investigarlo a partir de cuando se dio las autorizaciones. Y no se puede hablar de saqueo, es una excavación controlada. De hecho, la misma evidencia de los cortes, de la forma de excavar, de poner las retículas, está indicando un estudio específico. Pero otra opción también sería no hacer la carretera, ¿verdad? No pasar este tramo de la carretera. Sí, habría que también entonces dar una sugerir de qué otra manera se puede salvaguardar esta área. Pero eso ya es cuestión arquitectónica y de ingeniería. Ustedes a nivel comunidad, desde mi punto de vista, lo que deben primero que nada tomar en cuenta es si realmente esta carretera va a tener un beneficio social, ¿sí? ¿Cuál sería ese beneficio social de esta carretera? Esta es la primera zona de riesgo del volcán. Esta. Pero ese no es un argumento, porque la población está más que en su primera zona de riesgo. A beneficio social me refiero, no hay comunicación de este lado de la ciudad de Amecameca con otras poblaciones, y entonces pobrecita la gente que vive hasta allá tiene que llegar por terracerías o bla bla bla, ¿no? Si ese fuera un argumento, si esa fuera una situación, pues una carretera es necesaria. Siempre y cuando haya sido a solicitud de la población o por iniciativa del municipio. Si no es así, hay que ver si esta carretera va a tener o no un beneficio social, sí, cosa sí, que ustedes tienen que pensar y evaluar, ¿no? Si no tiene ningún beneficio social y solamente obedece a intereses particulares de las empresas, entonces hay razones para decir, no es una obra de infraestructura social, ¿no? Es la pura iniciativa privada, ¿no? Y realmente no se necesita la carretera. Entonces hay argumentos para decir, no se necesita, no se hace. Pero eso implica una lucha política de platicar y dialogar y negociar con autoridades o funcionarios, pues, ¿no? Que desafortunadamente nosotros no podemos hacer, ¿verdad? No nos podemos meter aquí, no vivimos aquí, no somos gente de la comunidad y todo eso. Nuestro argumento debe centrarse a la cuestión de la protección, conservación, difusión de lo que es nuestros bienes arqueológicos nacionales como este, ¿no? Entonces por ahí iría nuestra argumentación, ¿verdad? Lo otro es eso, si es que de veras se pretende, se tiene intención de salvaguardar esta zona de monumentos arqueológicos, esta zona arqueológica, ¿verdad? Entonces, es por allí por donde tendría que trabajarse. Ahí tiene una pregunta. Yo creo que el tema social se está debatiendo entre actores de la comunidad. Para nosotros, este hallazgo es nada más como poner el dedo en la llaga de una zona que tiene múltiples intereses, como es la carga principal de la cuenca hidráulica del Valle de México, haber sido declarado zona de la biosfera a nivel mundial en junio del 2009, que tiene que ver con el impacto ambiental. O sea, este personalmente y para otras personas también es solamente el indicio y el inicio de una reconstrucción, y en esa reconstrucción es hacer voltear hacia acá los ojos de autoridades federales, con toda su red de instituciones que se tienen, ¿no? Para que de una vez por todas este lugar sea declarado Patrimonio Histórico de México. 3000 años de historia ininterrumpida. No solamente es el material arqueológico, hay histórico también. La colonia, una de las cuestiones que comentaba el arqueólogo es que hay una capa muy interesante y muy puntual que no está en todos los sitios, que es la transición del mundo indígena a la colonia, ¿no? Que es una capa que no se encuentra en cualquier sitio. En la Ciudad de México sí, en algunos lugares, pero en esta zona especialmente está ahí. Y ahí está Chimalpaín, que dice que toda la zona, o sea, si yo levanto aquí en Amecameca, hay muchísimas familias que tienen piezas, que tienen tepalcates, que las guardan, algunos también que las trafican, ¿no? No podemos, y no solamente piezas arqueológicas, también del arte virreinal en pésimas condiciones, del patrimonio arquitectónico colonial destruido, ¿no? De amenazada la zona de reserva, el Parque Nacional Iztapopo, de los primeros parques, el cuarto parque nacional que se decretó en 1936. Entonces son muchos, muchos argumentos, porque pasó los pueblos del norte a sur, del este al oeste, desde la época prehispánica, zapotecos, mixtecos, fosos que llegan hasta el nivel teotihuacán, ¿no? Entonces, es una zona riquísima, creo que es de las pocas que se puede constatar inclusive la riqueza arqueológica con los escritos de Chimalpaín, ¿no? Todo esto nosotros estamos trabajando por hacer que la gente de Amecameca, cuartel general de Emiliano Zapata, ¿no? O sea, es la independencia, por aquí pasó toda la historia, desde hace 3000 años. ¿Por qué está en estas condiciones? ¿Por qué nos vamos a dejar que el impacto de desarrollo sea el desarrollo chatarra, consumista, que no queremos, ¿no? Tenemos que hacer una gran revisión también dentro del contexto que en este momento somos 100 millones de habitantes, ya no somos, se necesita urbanización, se necesita construir vivienda, pero ¿cómo? Aquí se debe construir vivienda que recargue mantos acuíferos, es en la zona de, a nivel, dentro, los ríos de los Remedios, el río Ameca, todo, pues son los afluentes de los lagos de Xochimilco, de lo que queda de ellos. Entonces, para nosotros es eso, ¿no? Una toma de conciencia y de reapropiación y declarar a Amecameca museo viviente, ¿no? Para que no se destruya más, para que la misma población tenga conciencia de lo que vale no es una olla que a lo mejor estaba llena de dinero, porque luego eso anda corriendo los rumores y que los arqueólogos están robando ese oro, cuando aquí en estas excavaciones pues ni había monedas de oro, ¿no? Entonces hay que informar a la gente. O sea, son muchas cosas que están en juego para nosotros en esta excavación. Totalmente de acuerdo. Una situación que hay que ver, si como estoy entendiendo o estoy malinterpretando, esta parte está dentro de una zona natural protegida.